Fíjate que a mí ya se me da pena, pero este es el programa 23 y seguimos sin estrenar tema, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo que no lo mencionábamos. Así es. Pero ya la gente se lo hubiera olvidado y hoy vienes a recordarles. Ya superaron lo del yujuju. Sí, ya lo quieren. Lo sí, sí. Ya vamos a empezar a buscar otro tema, ¿eh? Ya, o sea, ya ahora seriamente, pues. De hecho, hemos quedado que cada 10 episodios íbamos a cambiar de canción, pues sí, ¿no? Ya van 20, ¿qué? ¿3? Dije. 23. Bueno, ahora lo somos cada 23, creo. ¿Cuánto es eso? ¿23 o 22? ¿22? ¿Sí? Germán hoy anda un poco ausente, ¿eh? Está muy entretenido comiendo sus chetos. Es una ánima en este estudio. Así es. Anda más que nada. Que va arrastrando cadenas. Está cenando ahorita. La primera de la noche. ¿La primera carcajada? Sí. No te quites el micrófono. No te lo quites. ¿Pero por qué la risa? Por el alma en pena que va arrastrando cadenas. Es una famosa canción de la señora, claro, Lucía Méndez, claro. Ah, pues bueno, pues como yo no sabía, no le, ah, sí, no me dio risa. Fue a la que era hacía de como... Exacto, que hacía magia, no se le ponía los ojos. A ver, échensela tú. Era como del estilo, o sea, era como la competencia de Macumba o algo así. A ver, ¿tú ya ves que siempre andan de la greña esas mujeres? Es que era una novela. No, la novela sí, pero la canción... Es un alma en pena que va arrastrando cadenas. ¡Qué condena! Bien ochentera. Sí, ay, deberías de oírla y ver el video, ¿no? Por favor. Sí, no, era nefasto. Era, entonces, todo era, el mundo lo escuchaba. ¿Era el tema de cuál? De la novela de Diana Salazar. Diana Salazar. El extraño retorno de Diana Salazar. Sí, sí, que se pone sus pupilantes de Hulk. Cuando se enojaba. Sí, hacía que la lámpara vibrara. Esas son de esas telenovelas que no son rosas de ahorita, como las de ahorita, ¿verdad? No, era como de la línea de Cuna de Lobo. De misterio. Y esas cosas. Y el maleficio, ey. Vaya, es que era mala. ¿Les parece? Ay, no, mejor hablamos de... Pues ay, no, que no ven novelas, admítanlo, sí, vean. No, alguna vez en su vida vieron novelas, yo sí, ¿cómo yo no? Sí vi durante mi infancia. Creo que la última que vi fue la de Rubí. Ay, como loco. La de Una Descarada. Como las novelas venezolanas. Lo que pasa es que me das asco. No te jopoto. La última que yo vi fue, no sé dónde era, pero era la de La Otra Cara de la Moneda, ¿se llamaba? No, yo ¿con no quién sé. Era? Era latinoamericana. No, pues amén. La Otra Cara del Sol. Que hicieron un refrito después en TV Azteca con Annette Michel y... Ay, pero nunca hacen refritos en TV Azteca. Y el otro flaco, ¿cómo se llama? ¿El flaco Ibáñez? No, el que sale solo con tu pareja. Ah, ¿el Jiménez Cacho? No, no es cierto, no es Jiménez Cacho. Sale... Bichir. Ahí, el silante, sí, el Bichir. Damián Bichir. Sí, de que se conocía. La Otra Mitad del Sol. Ah, sí, sí, sí. No, pero era colombiana, ¿no? La era colombiana. Sí, no me acuerdo dónde, buena. Pero no era de aquí. Esa era fue buenísima. La última telenovela que vi. Y creo que también fue en esta década. No me acuerdo si fue a finales de los 90 o principios de los 2000. No, yo me acuerdo que novela ochentera, que era la onda, pero se supone que yo no la tenía que ver porque estaba niño. Era la de Tieta. ¿La de cuál? Era una brasileña, de una doña caliente que andaba por el... ¿Y qué anda haciendo viendo esas cosas, Fernando? La pasaban a las 11 de la noche o 12 de la noche y pues como yo no tenía sueño, pues ahí la veía y me divertí. Te la echabas. Claro. A la doña Tieta. Así. Ay, luego las Juanas, pero la original. Las la original Juanas. Era bien chida. ¿De dónde? Creo que era también venezolano-colombiana. ¿Sí? Que también que era Las Aventuras del Viejito Caliente, que tenía hijas regadas por todos lados y tenían un lunar de en forma de luna o de pescadito en la nalga. Todas cinco, marcadas. Las cinco estaban bien buenas. Las Juanas. No, yo me eché la de TV Azteca X. Sí, no, estaba, yo la empecé a ver porque me acordaba del otro y decía, ah, pues está chido, estaba chido, pero no, nada pues que ver. Cero que ver, ¿no? Sí. Sí, no. Siempre las más... originales de allá son muy buenas. Son más, son muy diferentes, ¿no? Como la que son más humorísticas, ¿no? La que todo sí. mundo ama y adora, la de Café con Aroma. Exactamente. De mujer. Exactamente, es buenísima. Yo nunca la vi. Yo creo que como no, ella es muy buena. Sí, está entre los clásicos de telenovelas, sí. Esa, ¿no? Sí. Pero fíjate que yo vi la de la ¿cómo se llamaba la novela de aquí? Paloma. La de Paloma. Cuando seas mía. Yo donde trabajaba, a la hora de la comida, era la hora de la telenovela, teníamos tele y nos la echábamos. ¿Sí? Y si es buena, sí. Y la repetían y la volvíamos a ver. Y yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, la daban en la noche y varias compañeras se iban a los salones con televisión a verla. Ah, sí, cierto. En horario de clases. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Le corre, que vamos a ir a ver a la paloma. A la paloma. No, pero la que es muy buena es la de la gaviota, la original. Porque después sacaron la de Destilando Amor, que era supuestamente era, igual, pero era con versión, tequila. Versión mexicana con tequila. Así es. De hecho, allá, fíjate, ahorita pero la gaviota del café. Hablando de Margarita Rosa de Francisco, acabo de ver en los mezclados de arriba. Acabo de ver que sacó un disco. ¿Sí? ¿Reciente? Un disco, ella cantaba el tema de la novela. Sí, ella cantó. De hecho, el disco, bueno, en aquel entonces, era muy bueno. Y era, sí, eran de sí, ellas. Era de bueno su todo. Destino. Qué un mal amor. Pero ahorita acaba de sacar disco, ¿eh? No, y ahorita la acabamos de ver recientemente en una novela en TV Azteca, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Hombres. No, que salía con esta Paula Núñez. No, pues. No recuerdo cómo. No, pero cómo no, se no llama, era pero donde ya Barbie, se ve, ¿verdad? Ya viejilla. No era donde ya era la Barbie. No, es la que hizo después. No recuerdo cómo se llama. Eso, pues yo te digo, la última que vi fue esa de. ¿Cómo? ¿El otro lado del sol? ¿La otra cara del sol? La otra mitad del sol. La otra mitad del sol. Esa fue latinoamericana. De TV Azteca, la última que vi fue la de Con toda el alma. Esa también la pasaban como a las 11 de la noche. Fíjate que esas eran buenas, ¿eh? Sí, porque hasta estaban así como cortes policíacos y que sí. ¿Cómo se era chido. La versión masculina de Mirada de Mujer, donde salía Gonzalo Vega. Algo del espejo. Exacto, la vida del espejo. Ah, esa yo sí la vi. Sí. Creo que fue la última que vi de TV Azteca. Sí, pues sí, hace un buen. Y la última de Televisa que vi fue la de Alondra. Ya si te manchaste tú. Sí, no, es que mañana no ve novelas. Yo sí vi Rubí, la verdad. De esas telenovelas de época. Y estaba guapetona la Ana Colchero, fíjate, antes de que desapareciera. Antes de que la desterraran. Antes de que se fuera a TV Azteca y hiciera el Nada Personal, se dejó la telenovela a medias. Ajá. Y desapareció. Y esa también era buena, Nada Personal. Fue, esa también ya hubo. Nada Personal fue como que el hit de con el que TV Azteca entró a las novelas. A las novelas. ¿Eh? Así es. Y lo confirmaron con Mirada de Mujer. Ah, ya me acordé cómo se llamaba la última de TV Azteca donde salió Margarita. ¿Cuál? La de Mientras Haya Vida. Ok. Pero sí, ¿no? ¿Ya para que puedan dormir a gusto? Sí, porque yo estaba bien preocupado. Sí, porque las telenovelas son como que también el opio, ¿no? Sí. Del pueblo mexicano. Pero, por ejemplo, yo no entiendo. Por ejemplo, TV Azteca. Pues igual hacen sus remakes de novelas, ¿no? Sus refritos. Está bien, es válido, porque a lo mejor de veras hay mucha gente que no conoce las versiones originales, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, están haciendo ahorita un refrito de Esposas Desesperadas. Ay, a mí sí me gusta, yo sí lo veo. Pero, por ejemplo, yo no le veo caso si la misma televisora que te está pasando en México la serie original te pasa su refrito. Es como pero así es. También ellos pasan la niñera y todavía pasan la versión mexicana. Pero a ver, una pregunta, ¿pero si es producción de TV Azteca o ¿sí? de un sí? Creo que sí es producción de TV Azteca. Porque yo había escuchado algo que era más bien así como que no sé, Telemundo, un canal sí, latino. Sí, algo así, no es así totalmente de TV Azteca, no. Bueno, pero más bien como que tienen los derechos para pasarla aquí. Sí, bueno, sí, sí. Tal vez. Pero también, ¿qué caso tienes si, por ejemplo, a lo mejor que te las pasan en el mismo horario, ¿no? Primero Desperate Housewives y al final Amas de Casa Desesperadas. O sea, no le hayas... Yo la verdad, yo no le hallo chiste. Pues. El otro día vi como 15 segundos de la versión acá mexicana y igualita, ¿verdad? O sea, exacto, sí, igualita, los mismos diálogos, igualita. Hasta el filtro. Es como Gus Van Sant haciendo psicosis, güey. Hasta el filtro de la cámara con la que toman la fotografía es igualito. Sí, es la misma. O sea, sí, no es más oscuro, es la iluminación es igualita. Es igual, las técnicamente, casas son iguales. Las casas sí. ¿Y se supone que viven aquí en México? No, están allá. ¿En Wisteria Lane? Sí. ¿Sí? No sé. Sí, pero no sé cómo se llama el barrio. Pero no es en México, no se está hecha ya en Estados Unidos. Pero la historia no se ubica en México ni no, en Latinoamérica, no, es en Estados Unidos. Sí. Oh, ¿en Miami a lo mejor? A lo mejor, sí, yo en creo Miami. Que ahí. ¿Y si está pegando o quién sabe? Ay, no sé, para mí no sí sabe. Me gusta, yo sí me la he hecho, yo sí la veo. Ana Serradilla. Ella es Gabriela. Y Ana Serradilla, ahí las dos las vi. Se supone que Lucía Méndez es esta, la que se mata. La que se suicida. Y el mismo tipo de cuando narra es igual. Sí, Mary Ellis. Ajá, sí. Entonces yo creo que lo que vi fue el primer capítulo. Y Ana Serradilla es esta... Gabriela. Que me late más como si fuera el personaje de... ¿De la hija de Bri? No, de esta... Ay, se me fue el nombre. ¿De Susan? Sí. Sí, porque la Susan de ella está como sosa, muy muy tonta. Pues y en cambio Susan, la... No, sí, pero la Susan de ella es más cómica. La... Ajá, sí. es más cómica y la otra está como más tonta, así como que muy a fuerza. Oh. Oye, de veras, no tenemos tema, que estamos hablando de novela. De plano. Es que Germán, estamos esperando que se prepare porque ahorita nos va a soltar su tema con todo. Le está haciendo así digestión, es, así es. Los tacos sí, que sí, se deshacen lo ahorita. Aquí no lo escuchan, pero aquí está. Aquí está. Es una presencia ausente. Sí, sí. Di hola, Germán, di algo. Hola. ¿Cuál? Viene pues amargado como nunca. Danos razón, que no la veías tú. Porque sí, sí, ya has de haber visto una que otra. Ay, de niño, te aseguro que alguna, ¿no? Diana Salazar. ¿No? El pecado de Yuyuki. El pecado de Yuki. Ay, esa era genial. Bueno, fíjate, la daban cuando estaba chiquita, pero tengo vagos recuerdos. Quinceañera. Si quinceañera. Ay, por favor. Es muy Dulce ñoña. Desafío. La pícara soñado. Vivir o morir un poco, ¿cómo se llamaba? De caricaturas. Ah, de caricaturas. Sí. Ah, sí, pero sí, ya lo hablamos. Sí, ya. Pero no. Oye, Corazón Salvaje. Transformers, ¿qué tiene? Corazón Salvaje, nada. Oh. No, nada, nada. No, no. Tú si quieres, weirdo. No, ¿por qué weirdo? Pues nomás no le gusta ni ya. Pues sí, pues, pero es que uno la ve más que nada por la influencia, pues, de la mamá, ¿no? Sí. O sea, que obvio te pones a ver la tele con tu mamá. Pues sí. Sí. Y el detalle. Dice Germán, en mi casa no había problema, todo el mundo teníamos tele en su cuarto. A ver, dichoso tú. A ver, pues, ¿de qué quieres que hablemos, Germán? Que no hagas señas, las señas no se ven, no se escuchan. De lo que quieran. ¿Eh? Yo los escucho. No, tienes que ya. ¿De qué? ¿De videojuegos? Estás preparando tu tema, ¿verdad? No traigo. Está bien concentrado. No, no, no. ¿No? Le cayeron de peso los tacos de su aperro. Y chetos. De guaguacoa. ¿Y para rematar los chetos? Los chetos. No, ay, Germán, ahora bien muy apagado. ¿Qué pues? A ver, no se oye, tienes que poner el micrófono. Sorry. ¿Otra vez? Repite. ¿Otra vez? ¿Tú eres muy apagado, Germán, ¿qué te pasa? Toma dos. Que no me interesa el tema. Y aparte no hay micrófono, o sea. Y como que estirarme para hablar de novelas, no. Mejor no me estiro. De plano. ¿Te acuerdas cómo batallamos en los primeros programas? Tenemos un micrófono de pedestal. De esos delgaditos. Y era un rollo para ponerlo así como que en el centro y todos viendo así, agachándonos a cada rato. Dándonos besos. Sí. Como, lo bueno es que hemos ido mejorando poco a poco. Ya estamos en un estudio, paredes acolchonadas. Por si eso, los tropiezos. A prueba de sonidos extraños. Sonidos externos, extraños y demás. A ver, entonces, ¿de qué quieres hablar, Germán? ¿De videojuegos? ¿Evolución de videojuegos? Ya hablamos de videojuegos. Sí, es cierto. Igual si hablamos más adelante, pero tiene que pasar más tiempo. Okay. Bueno, daros razón, ¿cómo vas con el videojuego de Lost? ¿O no lo has jugado? ¿No lo has jugado? No he jugado nada. Nada. ¿Qué has hecho? ¿Naruto? Death Note. ¿Qué es eso? Anime. Ay, ¿qué nos puedes contar? Ay, ¿de verdad te interesa? Se lo puede hacer ridículo, ¿no? Pero ha de haber uno que otro radioescucha, podescucha, perdón, que le interese. No creo. ¿Por qué no? Porque no. Pues ¿qué? ¿Crees que pregunta? No hay frikis como tú? Pregunta. ¿Crees que no hay frikis como tú? ¿Que les gusta? Debe de haberlos. El anime es popular. Sí, yo sé. Pues entonces, pero ¿por qué dices que no hay nadie que le interese? A ver, ¿qué quieres saber, pues? No, pues tú cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la leyenda detrás de toda la historia? Y rápido, que ya me cansé de mi mano. Parece que me está entrevistando Ivonne. Si quieres que agarre el micrófono, que no sea hueva. ¡Por favor! A ver, deja el cigarrito. ¡Bravo! A ver, pues, ¿qué quieres saber? Y te queda un minuto. Ok. ¿Qué pues? Pues ya me cortó. Ay, tú habla, ¿qué le haces caso? No ha pasado el minuto. Tic tac. Ay, aparte caigo mal, ¿para qué hablo? Ya, sí. Pero así como tienes personas que te odian, hay personas que te quieren. Sí, que no lleguen correos de esas personas. Te queremos, Germán, te queremos. No se aguacate, ándale. A ver, pues, ¿qué? Ya otra vez. A ver, estás ahorita en la onda de anime, ¿verdad? Pero no soy un conocedor así como que... No, pero estás instruyendo. No necesariamente tienes que ser conocedor para disfrutarlo. No, de hecho hay muy buenas, sí, cierto. Son como novelas animadas. Ya ves. Órale, son chiles. La onda. Ahí está, novelas animadas. No se oye. No se oye. No te oyes. Otra vez. Ves novelas animadas, pero son novelas. ¿Sabes qué? Está de huevas y mejor que hable ahorita Ivonne y ya después en el otro ya hablo yo. Oh, pues. Péguense. Qué grosero. Oye, están muy separados. Mejor, hacen un poquito más para allá. Ay, no seas payaso, vente para acá. ¿Vieras cómo me trató hace rato? ¿Cómo lo trataste? A ver, no te oyes. Pon el micrófono, cuando estés hablando, pon el micrófono. A ver. Me rechazó así, quítate, no te me acerques. Por no te me acerco. De plano, no te dije no te me acerques, no seas dramático, Germán. Te dije no me toques. Te dije, no me toques, gusano. Ah, con razón, anda así, anda chipi, anda chipi. No, no es cierto, no. Tienes que contentarlo. Yo nada más escuché lo de no me hables y no me mandas mensajes porque no sé qué ching... ¿Verdad? Pues yo no sé qué le picó. Ah. Es que se me descargó mi celular. De hecho, el último mensaje que le mandé fue para decirle, va a venir la ex vocalista Nightwish, ¿quieres ir? ¿Y con eso se enojó? Yo creo que sí. Como si no haya preguntado. No. A ver. Ay, por eso está sentido. A ver, fue mensaje por celular y no te lo contestó. ¿Sí o no? Oui. ¿Sí o no lo contestó? No. ¿Y te ofendiste? No, pero es que me dice, no me mandes mensajes. El último que le mandé fue así, creo que fue ayer en la mañana. Pero dije, no me mandes mensajes ahorita porque no tengo mi celular cargado, se me descargó. O sea, si estoy aquí, ¿para qué te mandan mensajes? Yo creo que nos vamos yendo tú y yo, ¿no? Sí, como que tienen cosas que resolver. Tienen issues. Sí. Pues hablen ustedes, pues. No, aquí estamos. Ay, ya, hombre, perdóname. Si te hice sentir mal, discúlpame. Me hace falta un poco más de Kiki. Ya no quiero que estés así, vente. De Kiki. ¿Qué? Mira, de Kiki, pero fíjate, queriendo y no, ya llevamos 16 minutos hablando de tarugadas. Hablando de nada. Hablando de nada, así que mejor vámonos ya con una canción, ¿no? Vámonos con una canción, así como está de hueva esto. Sí. Y la semana pasada dije que era un programa de hueva y no estuvo de hueva, según mi percepción. Pero ese sí chido. Va a ser de hueva para que se les quite. Sí. Para aquellos que extrañaban la hueva. Sí. Vamos con la canción ahorita y regresamos viendo cuál es. Vemos sí, cuál vale. Es, ¿eh? Disfrútenla. Hey. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Mucha risa, mucha risa. ¿Ya te vio o qué? ¿Ya te qué? ¿Ya te vio? Darle Atomos. No, sí, pero es que desafortunadamente eso no salió al aire. El comentario de Ivonne salió a partir de tu... Si ya te vio. Entonces, bueno, pues si te dice eso es porque dejarlo, ya te vio. Podemos dejarlo como chiste local o lo explicamos. Como quieran. No hay mucho de qué hablar, de todas maneras. A mí se me hace que ya encontramos a Morío aquí. Sí, vamos a hacer tiempo. Bueno. ¿Animo? Deja de comer chetos y platica. Son rancheritos. Ah, perdón. Y no podemos decir marcas. Son Little Cowboys. No, Little Rangers. Little Rangers. Sí, no son Cowboys. Ok. Bueno, acabamos de escuchar You Got a Friend in Me de... Es de Randy Newman. Randy Newman es el compositor, pero la canta John Goodman. No es cierto, no ese es el de... Cierto. La canta... No me acuerdo quién la canta. ¿No la cantan pero... los actores? No, pero no. No, pero creo que sí la canta Randy Newman también, ¿no? Cannibal Corpse. ¿Qué? ¿Cannibal Corpse? ¿Quién? ¿Quién la canta, pues? No entendí. Que alguien me explique. Y luego ponemos música de Cannibal Corpse para que se dé una idea. Se muere, sí. Bueno, sí. Si se muere con Wizard. Para Cannibal menos. No, no sé, en parte. Pero bueno, fue la. Aquí la conocemos en México como Yo soy tu amigo fiel. ¿Y cómo va? Nada que ver con la versión de Lucerito. No. ¿Cómo va en español? Nada más me sé la parte de Yo soy tu amigo fiel. Y ya. Tema que conocimos por la película de Toy Story 1. La primera producción de Pixar. De 1995, la primera película animada completamente por computadora. Así es. Que si ahorita la vemos está del nabo. No la es animación, cierto. No, claro. La animación, no. Sí. No. Sí, no. ¿Cómo? Perdóname, pero no. Sí. No. Sobrevive a la prueba del tiempo. Y es no, que la sí, tecnología sí, en ese tiempo no era tan avanzada sí, como o sea, ahorita. Técnicamente hablando, pero, sí no, está. Pero, bueno. Pues fue la primera, bueno, pero sí, es muy buena. No, pero es buena, es en buena. Texturas y todo eso, sí, la verdad, sí se ve. Yo a eso me refiero. Yo no estoy diciendo ni historia ni nada. Pero, por ejemplo, no pierde su encanto. No, y no, y no. Es mil veces mejor ver ese tipo de animación que a lo mejor estar viendo. ¿2D? No, a mí me gusta el 2D. Y más en las copas. Pero. Yo lo consumo en hentai. ¿Cómo no? Pero es 2D, ¿a poco no? Aunque a veces se ven 3D. Pero bueno, el punto no, es sí, que de todas maneras técnicamente, sí. Técnicamente es impecable. Obviamente no puedes decir que es que, o sea, ay, por lo mismo, porque es de del 95, de hace 13 años. Hace 13 años. Pues obviamente se nota la calidad de, o sea, la tecnología avanzada y pues obviamente. Pero de todas maneras no pierde esa... El encanto, como dijiste. El encanto, y aparte de todo, menos se ve técnicamente es impecable. No la quieras comparar con la animación de hoy en día. Ah, no, pues... Pero de todas maneras sigue siendo impecable. Pero sí la garra. Sí, genial. Sí, sí, se ve como ahorita ves... una película con una película que ves en blanco y negro y como ahorita ves... una color, o sea, las técnicas... No, seas exagerado, no sí. Es cierto. No. Bueno, es como si te pones a ver... cuando parten el mar rojo en los 10 mandamientos. Un extraño. Y vieras ahorita. ¡Oh! Ay, no escucharon el lobby. Otra vez. Otra vez. Oh. No, todo completo. Un extraño. De fuera. ¡Oh! Ya, podemos continuar. Entonces, bueno, la primera película de Pixar. Así es, de Disney Pixar. ¿Disney? ¿Sí? Disney ¿también Disney? Pixar. Sí, desde el principio estaban con Disney. Sí, lo que pasa es que tiene sus cortometrajes Pixar. Los que siempre ponen en lo antes de las películas. Que la de... ¿qué, ¿cómo se llama? Nick Nack, Luxoyun. La de los palomos, la famosa de palomos. ¿For the Birds? La de... Esa la daban con... creo que la daban con Nemo. Según yo, creo que la daban con esos monstruos, pero sabe. ¿Cuál? Esas películas, el otro era un cortometrajes de Pixar. Que según yo vienen un DVD, ¿no? En todos los DVDs siempre traen un... El... pero es el de los pájaros, vienen uno, ¿no? El de los pájaros creo que viene en el de Nemo o en el de Monster Inc. No, uno de esos dos. Y luego yo quería ser Nemo, ¿eh? El de Nick Nack, creo, que es el del monito de nieve que está en su cápsula. Ajá. Que quiere con la hawaiana que está... la monita hawaiana que se... ay, no lo he visto, nada más el de los pajaritos. Ah, pues son... ese es de Monster. Y son padres esos. ¿Sí, ¿sí es de Monster? Esas sí, creo que es de Monster. Ah. Yo lo vi en el cine ese corto, ¿eh? Y y bueno. Ah, bueno, ¿por qué estamos Dila. Hablando de Pixar? Dila. Porque esta semana se estrenó aquí en esta ciudad la última producción de Disney Pixar, que se llama Wall-E. ¿Y qué nos puedes decir, Iván? Pues es la historia de un robot recoge basura. Sí. Que muchos cientos de años después de nuestros tiempos, que la humanidad ya está como que extinta, ya está deshabitada la Tierra. La Tierra está deshabitada porque está completamente contaminada. Ajá, valió. Cheto. Entonces, este robot anda solitario, no es solo y triste y desamparado y pues recoge basura. No sé qué es lo que haga con ella porque no la he visto la película. Es como que la compacta, ¿no? O sea, como ajá. Que la va acomodando. Clasificando. Me parece que la sinopsis dice que es su trabajo. Solo al robot. Y como no sabe hacer otra cosa, él uh-huh. Sigue limpiando. Ajá. Así es. Hasta que llega y se siente muy solito. Ajá, está sí. Tierno. Se ve como se que ve va tierno. Con los sentimientos bien sí, feos. Sí, sí. Y pues, pero llegan una robotita por ahí. Que parece medio sexy. Que parece una Mac. Ey. cualquier parecido es... mera coincidencia. Sí, no creo que haya habido dinero de por medio. No, Steve Jobs, te saludamos. Pero... Y pues de ahí se empieza la aventura, ¿no? Así es, pero parece que... Yo he escuchado críticas que la catalogan como la mejor película de ciencia ficción de nuestros tiempos. ¿A poco? Sí. ¿Nuestros tiempos de cuándo para acá es? No sé, ¿quieres 25 años? 25, 30 años. ¿Más o menos por ahí? Sí. Pues habrá que verla de hecho, entonces. A mí se me hizo muy exagerada la crítica, no me acuerdo en qué página lo vi, pero que decían que era la mejor película de ciencia ficción después de 2001. Ah, ¿qué tal? Así. Esas ya son palabras mayores. Sí, son palabras muy fuertes. Pero entonces ver. Habrá que ver, pero pues obviamente no hay que negar la capacidad que tiene Pixar de crear con esto ya hace películas de calidad. Con esta es la novena película y siguen dando la misma, que en su primer fin de semana en Estados Unidos siempre está en primer lugar. Y a ver, hablando de Pixar, Germán, tú estabas contándonos un poco de la historia, de la historia de los estudios, de los estudios, ¿no? Sí, dinos. O sea, ¿qué contaba? Bueno, no, que porque así no, es, que correctamente cae gordo. No, pues les comentaba pues que empezaron como con 6 tipos nada más. Amigos. En un cuartito. En un cuartito, una oficina chiquita. Así como nosotros empezamos con un microfonito y este. En un y cuartito. Ya tenemos nuestra consola, nuestro estudio, tenemos al productor, al director, o sea, todo. Tenemos la alberca, ingenieros de sonido, con las chicas. Sí. Ah, y ellos también empezaron. Y los chicos para Ivón. Pero es que fíjate cómo hicieron Toy Story. O sea, con seis gentes. Pues ¿cuánto duraron haciéndola? No la hicieron con seis gentes. Digo, por lo menos en los créditos aparece un... Pero es que ya meten los que ayudaron a renderizarlas y todo eso, las voces. Bueno. Pero en sí la animación estuvo a cargo de muy poca gente. Menos de 10 yo creo que sí, ¿eh? Al menos así lo vi y lo vi en HBO. Ah, referente por lo de... Por lo de Wall-E, pues. Ajá. Viste un documental de la historia. Así es. ¿Qué otro dato interesante? Sí, de hecho, la empresa de animación por computadora, que no me acuerdo qué nombre tenía antes, era propiedad de George Lucas. Y George Lucas la vendió y la compró Steve Jobs, que en ese momento fue cuando él la bautizó como Pixar. Fíjate que eso no salió, ¿eh? ¿No? No, supuestamente ellos estaban por su parte. De hecho, tienen cortometrajes que estaban feos, pues, por la época que era. Sí, son muy... Y estaban buscando gente de quien le invirtiera, pues, porque el equipo en ese entonces, hasta ahorita, pues, para hacer ese tipo de animación es carísimo. Sí. Y Steve Jobs se aventó. Él invirtió dinero. Sí, es que de hecho... Pero se dio cuenta de que estaba perdiendo muchísimo dinero, entonces ya buscó a ver quién le hacía el paro y se metió Disney también. Así es. Y luego se pelearon y ya Pixar es... Los que eran los dueños de Pixar... Incluyendo Steve Jobs, ya tienen acciones en Disney porque no quisieron, se asociaron, es que pues. Hace varios años hubo así como que el escándalo por el divorcio de Disney, Pixar y Disney, pero ya con el cambio de presidencia se arreglaron las cosas y ya firmaron más tiempo. Ah, pero ya son socios, o sea, ya no es más tiempo. Ellos son dueños de Disney. Así es. Aunque mucha gente tenía la esperanza de que sin el monopolio de Pixar, digo, perdón, sin el monopolio de Disney, Pixar creciera más como estudio. Yo creo que se haya crecido más. Y yo creo que tiene muchísimo potencial. O sea, sí fue una buena decisión de Disney, ¿eh? Porque... Para Disney sí, para Pixar quién sabe, ¿eh? Pero Disney estaba decayendo. De hecho... Claro, pues es que... Las películas de Disney, yo pienso ahorita están agarrando un segundo aire. Porque hubo un tiempo en el que estaban en el limbo. Y si no era por las películas de Pixar, realmente Disney no... Ya quebrado. Pero ¿qué me dices de todos los animadores que corrieron de 2D? Sí. O sea, su departamento de 2D lo cerraron. Aunque también, es como si tú estás en tu trabajo, tienes que actualizarte para poder seguir en tu trabajo, ¿no? Aunque tengas años trabajando en 2D, si sabes que lo que viene te va a dar de comer por muchos años, pues qué mejor que meterte también por ese lado, ¿no? Intenté hacer Mindy Robinson, a mí sí me gustó la película, pero más que nada por la trama. Ah, okay. La animación no es tan impresionante. ¿Es 2D o como 3D? No, es 3D. ¿Es 3D? Sí, es por conseguir. Pero sí se ve muy pobre, sí alcanza a notar que no es de Pixar. Que no le invirtieron tanto. ¿Y de quién es esa? De Disney. Disney, pero Disney solo cuando estaban... Así es. Y Pixar nunca sacó una película en solo, ¿verdad? No, es lo que te digo. Solamente hacía cortometrajes. Nada más. Y como no tenían mucha... ¿Cómo decirlo? Tela. Mucho... ¿Mercado? Mucho mercado, exactamente. Pues cuando estrenaban las películas de Disney, siempre le antecedían el cortometraje. Ah, pues precisamente el famoso Gary's Game. Ajá. El viejito que está jugando ajedrez. Sí. Ese es de Pixar. Son Pixar solamente. Ok. Porque... Bueno, también mencionaron en el documental lo de que Disney, aún estando divorciando, utilizaba los personajes de Pixar. Ah. Lo que pasa es que empezó a hacer mercadotecnia. Siendo que quien los inventaron eran los de Pixar. Fueron Pixar. Sí, estaban. Pero fíjate que Toy Story cayó, o sea, entró muy bien en el currículum de Disney. Sí. Que fue en el 95. Porque el último gran éxito animado que hizo Disney 2D fue El Rey León. Fue El Rey León. Del 94. El último gran éxito. Porque ni El Jorobado, ni Tarzán, ni Mulan. Tarzán, que fue todavía un trancazo. Ni Mulan les llegaron a los talones, pues. No, o sea, ahí fue como que el cierre de una época, ¿no? Porque antes era la película número 32 de Disney, animada número 33, cosas así. O sea, sí. desde La Bella y la Bestia, La Sirenita, fue el boom cuando estaba... Precisamente Jeffrey Katzenberg. Ahí. Cuando estaba en Disney. Todavía. Ya después, creo que en el 95 fue cuando ya no estuvo. Y... en Disney, y sí se sintió. Se sintió y ya empezó con Steven. Así es. Después también mencionaron que cada película gana el récord de la pasada. Qué curioso, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que es rara la casa productora que película tras película su éxito va aumentando. Supera la antecesora. No ha tenido tropezones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como es animación, yo creo que empieza, le gusta a los niños y los grandes que ya la vieron vuelven a ir a verla y entonces ya van sumándose. Pero no tanto. Olvidémonos ahorita del factor dinero, del factor calidad. Lo que pasa es que toca temas muy universales. Ya lo hemos hablado alguna vez. Y siempre son, sí. Siempre son con los que todos nos identificamos. Te lo manejan de una forma bonita. Relaciones padres e hijos. Me imagino que esta de Wall-E va a ser Cuida tu planeta. No sé, Los Increíbles. Una familia disfuncional que de una u otra forma pues vuelve a agarrar su rumbo. Son temas universales y a la vez actuales. Y a todo mundo le toca una fibra. Y agradables para la gente. Sí, y visualmente impresionante. Y entretenidísimas, que es lo importante, ¿no? Son películas de 2 horas, cuando antes las películas animadas eran de hora y media, hora 20 minutos. Sí, y como tú dices, no han tenido tropezón hasta ahorita. No. Y ahora también, a excepción de Toy Story, no, Pixar no está interesado en hacer secuelas de sus películas. Pues hicieron 3 de Toy Story. ¿Y eso? ¿Cómo? Hicieron 3. Van 2. No, pero una fue directo al video. Quieren hacer la tercera. Sí, la pero van precisamente a hacer. Todavía están en el pleito con Disney porque ellos no quieren hacer secuelas. No quieren hacer secuelas. De hecho, cuando salió Toy Story 2, la iban a sacar directo a video. O sea, sí. Pero dijeron, bueno, vamos sacándola a ver qué onda. Y superó la primera. Y les fue muy bien, porque creo que Toy Story 2 hasta ganó el Globo de Oro mejor comedia, ¿eh? Creo que sí. ¿Pero para qué es una secuela como de qué? ¿Como de Buscando a Nemo? ¿Otra vez que se pierda? No, pero por ejemplo, puedes... Por ejemplo, en Toy Story 2 se basa en que Woody se lo raptan para llevárselo a Japón a una exposición. Creo que la tercera de Toy Story... Andy se va a la universidad y los llevan a un... No, sí. parece que quiere tratar de que Buzz Lightyear se descompone y lo mandan a la fábrica. Para aplicar la garantía o algo así. Según yo tengo entendido, en la 3 Andy se va, pues ya creció y se va a la universidad. Uh-huh. Y los mandan a un orfanato a todos los juguetes, eso es lo que yo he leído. Órale. De que eso se va a tratar. Pero sí es cierto, o sea, si Nemo saqué Increíbles, igual una nueva aventura, ¿no? Sí, Monster Inc. Los Increíbles, sí. Cars, otra carrera. O sea, sí, no, pero por ejemplo tú ay, por Dios. De que la precisamente hayan. Disney está sacando sus películas directo de video. Que La Cenicienta 2, que el Rey León 3, Timón y Pumba. O sea, El Regreso de Jafar. Ah, ese sí fue bueno, ¿eh? Ay, no es cierto, son unas vascas de caricaturas. El Jafar no. Claro que sí, pero bueno, o sea, la me sostengo. Iván Contreras. Anyway. Sí, algún día vamos a hablar de todo lo que no le parece a Iván. Anyway. Pues nada le parece. Por eso. Tú eres el Grinch, recuerda. Clean. El Grinch contra el Contreras. A ver quién gana. Hagan sus apuestas, señores. Lo que sí es que es una empresa que empezó hasta abajo, pero sí que le batallaron feo. Y mira que viene sí, ¿Y dónde está? ¿Y esta Toy Story 3 dirige John Lasseter? No, ni siquiera está en preproducción todavía. Todavía no se sabe. No, todavía no. No hay nombres. No hay nombres, no hay nada. ¿Nuestro contacto no nos ha dicho nada? No, todavía no. Nuestro infiltrado en Pixar no. Lo que pasa es que creo que la creo próxima... Creo que lo tienen ahorita en la sala de torturas. Creo que la próxima semana es cuando ya se empiezan las charlas y ya va a ser cuando nos informe, ¿no? Sí, de hecho vamos a ir a pistear con ellos el próximo fin, que es quincena. Ok, muy bien. Pues vayan, apoyen a Pixar, una empresa que empezó pobremente... Y la película habla por sí sola, o sea, no ocupamos decirles que vayan. La calidad, simplemente que digan. La nueva película de Pixar, todo el mundo va a verla. Sí. Yo me esperaba que salga en DVD. No, sí, al cine. No, yo sí la iré, a ver al cine. Ay, bueno, ¿era al cine que pasa Independencia? A ver eso, no. Pues vea otro. Para que lo pongan en 4-3. Pues vea otro. Más nice. Pues tan fácil como que vea otro. Claro. Yo voy a la voy a ver en tú el vas cine, a galerías. Y voy a esperar también a que me manden el screener. Ah, claro. Pero claro. No, te da falta para que te manden el screener, ¿no? No, a mí me lo ¿para lo de la academia? No, pues sí, para su consideración. Sí, para mi consideration. Ah, porque somos miembros de la academia. No, me las mandan a los 2 meses de que salen, hombre. Sea la temporada del año que sea. No, pues en 2 meses sale el DVD. No, de hecho en la... Ah, en la... con razón llega tan completo. ¿Ya no, para qué vas al cine? De hecho, en la tienda de videos ya está la preventa y acaba de salir al cine. ¿De cuál? ¿De Wall-E? De Wall-E. ¿Y qué te dan...? Creo que te dan una playera, ¿sabe qué? O sea, con la de Sex and the City están dando una sombrilla rosa. Ay, qué padre, ¿eh? Cómpramela. Para que te parezcas a Carrie. Yo le volteé a ver Yvonne porque puede. Cómpramela. Ay, si quieres parecerte a Carrie, rómpete la nariz. Para que la tengas. Ah, es guapa, es guapa. Ay, no, a mí no me gusta. ¿Sara Jessica Parker es guapa? ¿Sara Jessica? No me gusta. Fíjate que de la cara se es guapa, más no bonita. No es bonita, no, está muy caballona. Vela de brunette. Sí. Mami, ¿de brunette? Está caballona, pero sí está... No está despreciable. Le hacen el paro, la verdad, porque la verdad, bonita no es. No, pero es su guapetón. Pero yo no sé por qué son tan fanáticos de la serie si en realidad no es buena. ¿Cuál serie? ¿Sex? ¿Cómo sabes si no la has visto? Vi una temporada y ya no me dieron ganas de verme. Lo que pasa es que... ¡Qué Grinch! Precisamente son series para niñas, pues, para chicas. No, yo creo más bien radica en que son gustos. Ustedes tienen unos gustos. ¿A quién le gusta Sex and the City? No es eso. Es una serie rara. O sea, yo no la veo porque la verdad no son mis temas. Exacto. Exactamente. O sea no me voy a enamorar de Vic. No son porque gustos. Eso es lo que te venden, al Vic. Y por todo ejemplo, lo que hacen las mujeres que chismean, que hacen esto, que hacen el otro. ¿Y eso no sucede en la vida real o qué? En las mujeres sí. Entonces... Pero si yo como hombre me pongo a verla y no me llama la atención. Bueno, pero ahí nos claro que sí. Ya hablamos de Sex and the City la semana pasada. Como una vez comentabas, Germán, que Entourage, esa sí era para hombres y es parecida a Sex and the City. Sí, es la versión. Pero esa es para hombres. Y sin embargo, a mí sí me gustó. A mí no se me antoja verla. Está chida verla. A ver, ¿y tú dirás que Entourage es mala? ¿Yo? No, este. No, Entourage es buenísima, tienes que verla. Entonces, es que es la versión masculina. Es la versión masculina. Y fíjate, es para hombres y a mí me gustó mucho. Sí. Ah, mira, ahí está la diferencia. Es versión masculina, son temas que sí me divierten. Exactamente, pero eso... Es lo mismo, pero al revés. Pero, por ejemplo, Fernando... Y luego, espérate. En Sex and the City te venden muchísimas marcas. No es cierto. Claro que sí, ve la película. En la película sí, pero en la serie no. Obviamente hablan de marcas de diseñadores, pues porque están metidas en el mundo de la moda. ¿Sí? Pero bueno, no, ya hablamos de esa serie. Bueno, hablamos de la película, pero de la serie también, nunca hablamos. También de la serie en general hablamos. Bueno, el chiste es que le a gusta a Iván. Sí, no me gusta Iván. Es como, si me pongo a decir, ¿sabes que el anime, el Naruto es malísimo? Son cosas malas. O sea, no. Simplemente no me gusta, no es lo mío, punto. A mí lo que sí no me gusta son las series de hospitales, salvo Scrubs. Grey's Anatomy es la onda. Grey's Anatomy no me gusta. ER es la onda. ER se me hace muy chido. Bueno, tengo años que no lo veo, pero creo que fue mucho mejor ER que Grey's Anatomy. Es que son muy diferentes, fíjate. Porque Grey's Anatomy, fíjate, se me hace raro que te guste. Porque es muy chica. Una versión Sex and the City en un hospital. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque la hablan diferencia... de amoríos, de aventuras. Sí. Por ejemplo, ahí se desarrolla más las vidas de los amorosas de los personajes. Personales. Y en ER era diferente. La era diferencia como más acción con Grey's Anatomy es que sí hay personajes principales masculinos. ¿Sí? Probablemente tienen más fuerza los femeninos. Pero así es un chick flick. Es un Sex and the City en un hospital. ¿Y por qué me gusta Sex and the City? No, perdón, ¿por qué no me gusta Sex and the City? Porque me gusta Grey's Anatomy. Porque está tratado de una forma diferente. Pero si te pones a ver la premisa, viene siendo casi la misma. Sí, es la misma. Nada más es raro, pues. Y aparte, se me hace raro que digas eso de Sex and the City porque es HBO. ¿Pero qué tiene? HBO es calidad. ¿Nada más viste la primera temporada? Maneras, es que, HBO, o sea, a partir de la segunda, tercera, cuarta son mejores. Es como dijeras. Son mucho mejores. Es Warner Brothers, pero no todo, no, eso no significa calidad. Pero es como dices, es Pixar. Por eso. Pero pero son garbanzos de libra, pues. No, pero HBO, que respetarlo, sí hace muy buenas series. ¿Sí? Yo no he visto una serie mala de HBO. Pues cancelaron Carnival, pero no fue mala. No, fue por falta de rating y porque era cara. Pero no era mala, es una serie rara. Ay, pero una serie cara. Pues ¿cuánto salió Band of Brothers? Pero o sea, esa fue miniserie. Pero de todas maneras. Y el pedigrí que tenía. Ah, no, pues sí, pero. Pues el pedigrí. Y no es lo mismo una. No es lo mismo Carnival, que pues sí es con directores, pues que se. Pero se supone que si estás tú vendiendo tu producto y HBO te lo compra, es porque le vas a meter buen varo. No, sí, pero Carnival no tuvo tanto éxito entre la gente. No tuvo éxito, punto. Sí, pero eso no lo hizo mala. Por eso, pero no tuvo éxito. Pero no, por eso la cancelaron, pero el punto no es el éxito, sino la calidad. Pero no tuvo éxito, por algo la cancelaron, porque no vieron una ganancia. A lo mejor sí, no, sí, pero te estás perdiendo del punto. Por eso, el punto es que calidad. Sí, sí es buena. Pero no fue. Six Feet Under tuvo éxito. Six Feet Under, sí. Lo que pasa es que es muy lenta. Y a mí se me hace tan difícil de digerir como Carnival. Sí, pero es que sí. A lo mejor fue más barato hacerlo. Sí. Definitivamente, Carnival sí. Carnival es de época. Y tiene efectos especiales. Entonces, pero ya nos debemos mucho, ¿eh? Sí. Y pues qué presentamos, que sigue la tercera semana de la sección. Ahí vamos a presentarla con tu voz cachonda. ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Se te fue el avión? Sí. Ah, oh, cosita. Ay, oh, belleza. Te he dicho que ya dejes la mota. También el alcohol. Es que no puedo dejarla. I'm bueno, sorry. Los dejamos con el minuto. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, sí, ya me acordé. Pero ya está atrás el relojillo de arena. O sea, ¿cómo me limitan, eh? Gracias. Son 60 segundos. Es que tenemos que, Fernando, si sí, no te vas más. A ver, entonces, bueno. Ivón. Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. Ciudad de Guadalajara, qué ciudad tan hermosa para vivir. Lugares tan bonitos. La Minerva, el estadio. Tantos lugares, bares, restaurantes, parques. Pero de vez en cuando, en estos lugares, te encuentras a unos nacos que se la pasan hablando con, desgraciadamente, con la forma de hablar del jalisciense, del tapatío. Aiga, edad, ira, mija, ocupo, ey. O sea, ¿qué les pasa? ¿Y saben qué? La culpa la tienen los maestros, porque también son igual de nacos. Y los pobrecitos niños, como absorben todo como esponja, pues ya van creciendo con su aiga, edad. O sea, se comen las D's A, B, C, E, F, G, porque ya dicen sociedad, verdad, edad. Piénsenlo y hablen bien. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Pues es que yo tenía un maestro que así hablaba. Ay, ¿de veras? Pues sí. Pues sí. Ay, de bueno, pues. Yo tuve un maestro en la secundaria que pronunciaba la X como TS. Ah, ¿de veras? Sí. Pemex. Sí, es cierto. Pemex. Vicente Fox. ¿En serio? ¿Pemex? Ay, no, la de hecho, Fox. Yo tengo una amiga que expresamente... Dice, oh, sí, esto me hace sentir tanto éxtasis. Ok. Ahí le quita lo rico. Sí, le quitaste lo rico al éxtasis. ¿Éxtasis? A ver, pues vámonos con música, Germán. ¡Sas! Pues ahora le toca el turno a mi novia, a la señorita Scarlett Johansson de Benítez. ¿Cuántos somos? 3.2. Fíjate que sacó su disco y... y ahorita lo comentamos. Pasó sin pena ni gloria. Sí, vámonos con... ¿Cómo se llama el tema que nos vas a poner hoy? Porque de entre todo el catálogo que tiene, bueno, de su disco, pues, estuvimos escuchando y este es el más rescatable, ¿no? ¿Hay rescatable? Creo, nomás es este disco el que ha sacado. No, sí, digo, del catálogo del disco, pues. ¿Pero hay algún tema más rescatable que el sí, que elegiste? Ese no? Tema creo que el que vamos a poner fue el, pues sí, el, no, el más, el más... Vete aquí, ¿de qué estás pensando? Bueno, para que se den una idea, lo que tiene de hermosa, ajá, lo tiene de estúpida para cantar. O sea, que de la mujer, plano. O sea que la mujer es hermosísima. ¿En dónde? ¿Cuál es? Sí, pues sí, de que tiene talento. Pues vamos a poner el track número, ¿qué? ¿Cuál te gusta? El track 3, Falling Down. Falling Down. Okay. A ver, pues chéquenlo. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es lo que musicalmente está haciendo, no? Sí, chéquenlo. Y pues que nos manden su opinión igual. Sí. Ahorita regresando comentamos ya. Eso los dejamos. Bien. Así es, escúchenlo. Escúchenlo. When you give a man love, he must fall in the sea. And she wants you to steal and get caught. For she loves you for all that you're not. Falling down. Falling down. Ya basta. Sí, no, a ver, Germán, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué nos haces esto? Bueno, es que tenía que promocionar a mi vieja. Sí, yo tenía entendido que era una recomendación. Con fotos. Yo tenía entendido que era recomendación. Obviamente vas a recomendar cosas positivas, ¿no? Si uno no, vas a, recomendar. A partir de este día ya Germán ya no va a recomendar pero nada. Pero recomendar a la gente que no lo compre. Exactamente, ni siquiera sí. Que lo baje. No, sí, Scarlett Johansson, esto fue Falling Down, bueno, la mitad, porque no la aguantamos no, toda. No, qué bárbara. No, no tienes voz, Reina. Fíjate que está bien para la Proco, cuando en la sala de torturas, ya junto con el tehuacanazo y los caimanes de la batería del carro en los testículos, yo pienso ya. Que te hagan el tehuacanazo mientras oyes esa canción. Mientras oyes esa canción, no. Y la sueltas la sopa porque la sueltas. Confiesas a huevo. Sí. Sí, no, mejor que siga actuando, ¿no? Bueno, sí, mejor. Sí, sí. Pero no sé qué le pasó, la voz es muy dura y así no la tiene ella, ¿eh? Sí, los arreglos no. Es muy buenos. Tosca. Sí, o sea, musicalmente no está tan jodido. Sí. Pero, si le pones otra voz y no. Apagas la luz y te acuestas. Igual y sí. Rico. Te quedas jetón. Pero por ejemplo con otra voz, porque es así como que es de... Sí, no. Bello, me da miedo. Pero yo le admiro que no se haya ido por el lado pop, ¿eh? Al menos quiso hacer algo distinto, algo muy experimental. Y es que es muy experimental. A lo mejor es algún capricho de ella. Igual y sí, ¿eh? A lo mejor dijo, ahora se me antoja hacer un disco. Se me fue la voz como muy Amy Winehouse, pero dura. pero drogada. Sí. Bueno, más drogada. Sí, sí, este, digo, sabemos que Amy Winehouse no juega, no fue a rehab. Lo declaró en su canción, claro. Pero esta no solo no fue a rehab, sino que le metió el doble, ¿no? Sí, no, estuvo buena la dosis. La dosis, porque No. Pues se siente la moto, sí, cuando vuelas, sí. Cuando escuchas la canción. Pues no lo compren, ya que ya tiene dinero, no. Ella. Ya. Sí, ya. Aquí tienen el demo en 3x2. Con eso creo que es el advance. Tiene dinero, tiene fama, tiene admiradores, es muy pobre, no se va a quedar. Sí, no. Fama no va a perder. Pero no, o sea, qué malo. Y así es todo el disco, así como escucharon ese track, así es todo. Y este es el más decente. Qué hueva, ¿no? Sí, es como el muy menos de hueva. Horrible. Sí. Sí. No. Pero bueno, ya hablamos mucho de esto. No lo compren, ni lo bajen. Sí, no. Con la pena. Mejor que poseen una buena revista para caballeros, totalmente desnuda. Y así. Y así, yo sí compro el disco. Bueno, que me lo regalen comprando la revista. Y hablando de poses para revistas de caballeros desnudas. A ver, ustedes dos. ¿Qué? Germán ya está riendo. Él dijo hace rato. Ya volvió a la vida. Sí. Él dijo hace rato, a mí no me da pena que me vean. Soy un puerco. Que soy un pervertido. Un marranísimo. No diría. Mira, cállate. No. Que tú no. Y yo hablamos el mismo idioma. Claro. Sí, pero Fernando no lo dijo. No sé si le dé pena o no. Dije, no sé si le dé pena o no, pero ¿te da no pena? Lo dijo. Pues yo creo que desde la vez de los albures y digo de los piropos, ¿no? Ya se dieron cuenta más o menos de qué lado más que la iguana. ¿Cómo va el? ¿Qué ese día enseñó el cobre, Fernando? Ajá. ¿Qué tal? Sí, tan. Sí, de hecho me ven por la calle y dicen, ay, qué caballero tan elegante. Nomás que empieza a hablar y ay, güey. Es Fernando de la serie. Sí, no. Y salen Robert. Corriendo. ¡Aléjate de él! Sí. Run, Forrest, run. Entonces, a ver, ustedes dos que son masters. ¿De este, qué? Pues vamos a hablar de un tema muy bonito. Muy puro. Muy. Que a todo el mundo le gusta y es sano. De hecho, sí, es sano. Sí, es sano, ¿no? A algunos géneros. Sí. Hay otros que son muy enfermos. Es lo que vamos a investigar ahorita. Sí. A ver, la pornografía. ¿Eres consumidor? ¿Eres cliente? Yo, la neta, no. ¿No? ¿Pero no. alguna vez has visto pornografía en tu vida? Sí, he visto, pero no porque yo la ponga. No, te lo juro que no. No te oyes. Ese es como de sí, Valsica. Sí. No, te lo juro, o sea, te digo que sí he visto. Yo nací ayer. O sea, ve pornografía accidentalmente. Sí. No, pero. Esos malditos pop-ups. Y internet. No, es que la ve porque Germán se la pone en la computadora. ¿Te acuerdas cuando ese día? Se pone sí, sí, sí. Pornografía no intencional. Sí. Esos malditos pop-ups que salen en internet. Sí, no. Pero. Ay, sí. Vamos a ver qué sale. ¿Tú eres cliente? No. Pero sí has visto pornografía. Sí. ¿Tú qué opinión tienes de ella? Es buena, rica. Es buena. Sí. ¿Te excita? Sí, cómo no, claro. Así empiezas a sentir así como que raro. Un cosquilleo, empieza un hormigueo. Sí, pues es que empiezas a sentir rico. No, digo, esa es la función, pero hay gente que no le gusta y no la va a ver, no la ve. Mira, a todo el mundo le gusta, nomás que son muy moralistas. No lo aceptan, pues. No lo aceptan. Sí. Yo moral no los deja. Estoy diciendo... Seamos sinceros. A ver, Iván. Vamos. ¿La has visto accidentalmente? Sí, ¿te gusta o no te gusta? No es algo que yo ponga, me llame la atención. O como Germán, que me agarre viendo, bajando. O que si yo estoy en internet, te juro que jamás veo pornografía. La que he visto es en televisión con otras personas. Que ahí de repente me ponen ahí, mira, ese video, mira. ¿Pero sientes bonito? pero sientes... A mí me dijo mi mamá, desde chiquito, que si yo veía pornografía, me iba a hacer de piedra. Y se te iba a caer la PC. ¿Y qué razón tenía? Se te iba a caer la pipí. Se iban a salir de pelos en la mano. Ay, los famosos pelos en la mano. Y me salieron pelos, escucha. Pero a ver. Pero bueno. Dices que hay niveles. Pero a ver, seamos sinceros. Que hay niveles. Cuando has llegado a tener relaciones sexuales, todas las faenas que te quieras aventar te las fusilas de las películas porno, la neta. Ah, no, hay muchas por instinto. Porque, para empezar, la flexibilidad de las mujeres no es como la de una actriz porno. No, pero por ejemplo, hay muchas mujeres que sí les encanta ese tipo de asuntos. ¿Qué ondas? A todas, nomás que son muy pudorosas. Pero a ver, mira, ahí sí puedo diferir. A lo mejor no a todas. Pero sí puede ser que hay una que una otra que le digas. Oye, simplemente, oye, ¿te puedo grabar? Sí. ¡Ah, órale! Venga. Oye, ¿te la puedo meter por allá? Ajá. ¿Cómo? ¿Te la puedo mandar por allá? Sí. A ver, ¿a dónde apuntó? ¿A dónde? Es que hay mujeres que les gusta el sexo anal. Lo que se me hizo chistoso fue el movimiento de la mano. Lo que se me hizo chistoso fue el movimiento de la mano. Deberíamos hacer un podcast también con links de video. No, no, te digo que sí es chida, pero hay niveles. Por ejemplo, los enfermos. Claro que, a ver. Los normales. Digamos que la pornografía, la 3X. La soft. Videos de sexo explícito. No, porque hay soft porno. Donde pero se solamente las personas desnudas sin que se les vea el pene o la vagina, pero en poses sugestivas, nada más. Ese es el soft porno. Y ya la pornografía per se ya es la penetración, ya, que hay. Ya son tomas de penetración. Que se le cae la baba de la mujer en la cámara. Ajá, y, gotita, y eyaculación y todo ese rol. Aunque también hay 2X que es, se ve todo menos la eyaculación, ¿eh? Sí, también. Que es asqueroso. Ok. Pasamos al que viene siendo los géneros. A ver, está a ver, master. Está el master. Yo no conozco los géneros, pero diciéndome yo ya es un hecho que sí las hay. Está el teen. Ajá. Que es con lolitas. No, eso es enfermo, eso es después. Sí, no, pornografía infantil, guacala, es otro nivel. Hay mucha pornografía en internet infantil. No la conozco. Y la verdad No. Yo de hecho nunca he visto, pero... Mira, yo sí he visto, no te voy a decir que no he visto, pero no porque yo las baje. Fíjate que yo ni siquiera por morbo o por curiosidad las vería. De hecho, en los celulares hay un montonal, bueno, yo que trabajo en eso. Sí. Hay un montonal de videos así, y la verdad es enfermo, esa aberraciones, así como que desviaciones ya muy, muy gachas. Eso sí ya es muy feo, respetan a los niños por lo que son. Y luego también el animality, guacala. Y la zoofilia, pues, que se le llama. Zoofilia. Yo tenía un compañero en el trabajo antes que a él se le gustaba ver videos de animales, de gente con animales. Ay, qué asco. Que, no. Sí, que las gallinas y que así. Las vacas. Y te platicaba. Los caballos. Sí. No, fíjate que hay casos en el lugar donde trabajo. Lo que pasa es que ahí están bien enfermos. Hay casos. Si hemos trabajado en el seguro. Seguro, ¿cómo no? Un saludo a mis millones de compañeros que trabajan alrededor de la República Mexicana. Dios los bendiga y Dios los perdone. Bendiga y los perdone, exactamente. Pero si sí hay casos de zoofilia que se han visto ahí, que una, no me acuerdo qué pasó, a lo mejor son leyendas urbanas, ¿no? Pero que alguna doctora hace algunos años llegó con el gato pegado. No, porque el gato no se podía destrabar. Y sí, dicen una doctora de ahí. Una doctora. O sea, imagínate el día siguiente que tengas que trabajar, ¿no? Y ahora también, lo que sí me ha constado, porque lo me he enterado en los años que he estado trabajando ahí desde que yo entré, casos de necrofilia. Y eso sí, la verdad, sí es bastante. También es enfermo y hay muchos videos también. Sí. Y que en un hospital se puede dar fácilmente. Y se hizo un escandalazo porque precisamente los chavitos que están de camilleros, una chavita creo que se murió en un accidente automovilístico, pues ya la llevaron a patología, que es donde tienen los refrigeradores para guardar los cadáveres, en lo que llegan a recoger los familiares. Pues en el inter en que lo llevó y llegaba la familia, pues ahí le puso a la chavita, porque estaba fresquecita. Pero lo cacharon, lo vieron uno de los familiares, le hizo un... Aparte que se lo agarraron a aguamazos, pues lo corrieron, lo metieron demanda, creo que lo metieron al bote un rato. O sea, feo el caso. ¿Pero todo eso fue dirigido a él o al seguro? ¿Cómo? La demanda y todo eso. ¿Fue hacia él o hacia el seguro? No, fue a él, porque obviamente el seguro se deslinda corriéndolo. Ah, ok. Así es. Pero cuando lo hizo el empleado del seguro... ¿Cómo? Cuando lo hizo era empleado del seguro. Sí, pero obviamente tú sabes que la empresa se cubre, la empresa nunca va a perder. Uh-huh. Entonces, pues la bronca va directamente al implicado, ¿no? A la persona. Exacto, a la persona. Ya no al trabajador del instituto. Exacto, porque ya es, sí, pues ya se hace con dolo, pues. Pues sí, la necrofilia guacala. Sí, no, ni necrofilia ni pornografía infantil, yo creo que ni con animales. La coprofilia. Ay. A ver. ¡Bravo! Porque está sonando su celular porque tiene como 3 compromisos ahorita saliendo. Hablando de coprofilia. Así es. ¿Hablando de? Hablando de. Mi a amor, ver, sí, te invito a follar conmigo. Sí, seguimos así esperando. Es, ajá. Sí. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Ya? Ok. Listo. Ok, a ver, entonces categorías, categorías. Por eso la coprofilia es lo de... ¿Cuál es esa? Lo de la cagada. Eww. Como el video que te enseñé de Nieves. Ah, sí. Ah, las famosas Nieves que estabas esperando la oportunidad, Iván. Recuérdalo. ¿Para qué? ¿Yo estaba esperando la oportunidad? Sí, acuérdate que lo ibas a comentar en la vez que no encontrabas Spyro. No, y el comentario, ¿no? Así es. Ah, de que... Que estaba esperando la oportunidad para decirlo. Día, no, pero no era Spyro. El Crash. Sí, era Spy, era Crash. Era Crash. Ese día yo tenía ganas de jugar PlayStation y jugar el Crash. Ok. Y no encontraba el video por el disco por ninguna parte de ahí del cuarto. Ajá. Porque era cuando teníamos cuarto. Okay. No te creas, no, nada que ver. En mi cuarto, pues no lo encontraba. Entonces a este hombre se le ocurrió quemarme la colcha de la sábana de la cama. ¿Sí? Entonces yo estaba buscando el disco de Crash, desesperado, y en lo que yo buscaba estaba viendo pornografía. Ok. No lo vi por gusto, disculpa, pero no lo vi por gusto. ¿Por qué fue? Lo fui para que te diera asco a DJ Born. ¿Querías darte ese gusto entonces? Ah, pero a mí no me dio asco. ¿Querías darte ese gusto entonces? Ah, porque yo también lo vi ese día que estaba viendo con Germán. Sí, ella también aquí estaba, entonces quemó la sábana, yo no encontré la Crash y me enseñé ese video de están dos chavas, eran dos viejas, ¿verdad? Dos chicas. Una acostada patas para arriba. Sí, ¿no? Sí, cómo no estaba así. Una estaba acostada, ¿no? ¿Cómo? Sí, una estaba acostada, la otra estaba encima. Estaba encima. Bueno, el chiste es que parecían que estaban sirviendo nieves de chocolate. Y un o sea, traen una copa, sí, y la chava pues empieza a hacer sus cosas. Y directo. Y la otra chava le pone y se hace así como cubito, pues, porque eso parece que raro. Y se la empiezan a comer entre los dos. Directo a la boca. Pero no tiran la copa, o sea, se la echaba directamente a la boca, ¿recuerdas? Sí, a la boca. O sea, así como entraba. Ese es el del cel. ¿Es el qué? El del cel. Ah. Y bueno, vimos uno que se lo echan directamente a la boca. Así como salía del trasero, entraba a la boca. Bueno, ese es un género, no me gusta. Entonces yo te dije, yo me acuerdo, espérate. Entonces yo le dije, a ver. Le dije, no encuentro Crash, me quemas mi sábana. Y para rematar, ¿me enseñas esto? No, ¿me haces ver mierda? ¿Haces así mierda? Dijiste. Literalmente lo hizo ver mierda. Y esta cagadísima de la risa. Ay, sí. No, bueno. Guácala, bueno, a mí no me dio asco, así lo estaba viendo y no, todo. No, a mí tampoco me dio como asco. Como a mí un video que me enseñó este hombre en el celular, que era de una chica que se estaba metiendo una manzana por el ano. O sea, y así poco a poco y hasta que ¡fum! Desapareció. Desapareció. Y después volvió a aparecer. Y le salió por la boca. No, le salió por donde mismo. Ay. Pero procesado, o sea, o igual. No, igual. Exactamente igual. Sí, no, sí. Que también hay un video donde está una chava que se mete un celular. Ay, no, ¿y no, qué? Por le favor. Marcas para que vibre. Que le vibre, exacto. ¿Qué sí, tal? Sí, no, o sea, hay cosas que dices, pues bueno. Para que vean el poderío de los celulares. Sí, bueno, las nuevas tecnologías. La tecnología invade cualquier parte. Sí, la verdad es que hay cosas muy, muy. Muy extremas. Muy enfermas. Muy extremas. A ver, ¿qué más categorías? Por ejemplo, te estaba diciendo hace ratito fuera del aire que últimamente he estado viendo mucho gagging. Sí. Ese género es oral 100%, pero les meten el pene por la boca hasta que se guacareen. Es provocar vómito. O sea que son bulímicos, porno bulímico. Y se ve que se guacarean, o sea, se ve ahí. Y hasta casi las asfixian, pobres. ¿Y la guacarean en el cuerpo? ¿Se voltean o qué? Pues imagínate la chava boca abajo así. Y el tipo llega y se la meta y hasta donde acá. Mi amor, despierta. Es que es súper extremo y asqueroso porque se guacarean y toda la... Se le ve por acá, pues, se le va así. El frijol. Ay, no. El quitomatazo. O sea, pero o sea, no, está sí mejor es el... ¿Y está mejor eso que el Golden Shower o...? Pues es lo mismo, es que son ya... A ver, defínenos eso. Fetiches. Golden Shower son orines. Ok. Es la gente que se excita cuando la mean cuando encima. Cuando las orinan encima. Pero yo estaba leyendo que es muy natural eso, ¿eh? Bueno, es natural porque no me tengo un artefacto. Bueno, claro. Bueno, pero es común, pues. No hay químicos. Es común que por lo regular las parejas lo practican de vez en cuando. Sí. Ajá. ¿Y a ti te gusta? No me desagrada. ¿Lo has hecho? ¿Lo harías? La verdad. Alguna vez lo hice y Pues, ¿qué tiene? O sea, no. Para ti fue porque tú miaste. Sí, no te miaron a ti. No. Orinaste, Iván, soy más decente. Ay, estamos hablando de estas cosas. Si quieres decencia. Bueno, pero no, es como decir, no, no. Oye, ¿hicieron excremento sobre ti? ¿O te cagaron? No. Defecaste. Sí, no, no, no. Bueno, es que soy, oye, no soy tan feo. Oye, me soy cagaron pero cuando llegué a la casa. ¿Por qué llegas tan tarde? Bueno, sí, yo lo hice, pero a mí no me molestaría que me lo hicieran. ¿Te provocó alguna reacción? ¿Te excitó más? Sí, te excita, a huevo. A huevo, eso sí. Interesante. Ese es el porno no comercial, porque está lo teen, lo milf. Sí, el milf. ¿Qué es? A ver, no digan, el teen. Los términos. El otro día nos dijeron qué significaba, pero explícalo. Pero ya se les olvidó. A ver, ¿qué es milf? Ay, tú diles, tú eres el... ¿Con las mamás? ¿Algo con las mamás? Ay, no sabes. Señoras, ¿no? ¿Qué? Mothers, I like to fuck. Las teenas adolescentes. Sí. Pues el normal. Digo, pues está lo normal, el hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, el gangbang, el threesome. ¿TS? ¿Cuál es el TS? Transsexual. Ah, sí. Los she-mail. Porque viene siendo más o menos lo mismo, pues. Oye, ¿estás viendo unas portadas de she-mail? Parecen viejas. Es que sí. Los asiáticos, no inventes, no sí. Inventes. Haz de cuenta que es una vieja. Ay, sí, luego lo bueno. Por correo. Lo bueno que nada más salen la portada, las caras. Sí, porque salía lo de. Porque más no quiero ver. Ya me di ahí. Yo llegué a ver fotos en que me mandan por correo, ¿no? De esos asiáticos. Accidentalmente. Accidentalmente. ¿Qué es eso? No, eso sí lo vi. No, sí. Y sí vi que sí ves de la cara y sí dices, son mujeres y también como venían de cuerpo completo, pero traían ropa. ¡Surprise! Con los huerfanitos de fuera. Con los gomaros. Pues a mí sí me sacaban un susto, ¿eh? Oh, así pues como sí. Que quedan mi reina. Te lo meten. No, corro. Te meten un susto. No quiere que se lo metan el susto. El susto obvio, obvio. Pero a ver. ¿Qué es lo más enfermo que han visto? Yo lo más enfermo. Ay, güey. Bueno, dos. No enfermo, pero sí. A mi gusto sí fue algo grotesco. Ajá. Pues. Una chava penetrada por un caballo. Fuertísimo. Sí. No, se te fueron para abajo. Y la cosota que tenía el exacto. Caballo. No, pues, sí. Maestro, ¿eh? Mi respeto, señor caballo. Qué burros ni qué nada. No, el burro es un estúpido. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Y grueso. Y se ve que el caballo termina. Y adentro de la mujer. Ay, no. No. Sí, está. Sí. Cañón. Esquiroso. ¿No es uno donde queda la chava con las piernas colgando así como que ya no puede ni moverse? Ajá. Ese que lo que. Tendremos que verlo. Estuvo muy en boga en los celulares también. Sí. Sí, de hecho yo lo vi ese cuando me lo pasé. A ver. Y Pásamelo. Sí, yo también quiero verlo. Y ya llega a su casa y mira mamá. Sí, es que en los celulares uno se instruye. Mira mamá lo que me enseñaron hoy en la escuela. ¿Y cuál otro? Y uno de un chimail que está un transexual penetrando a una mujer. Pero es extraño, pues, o sea, es raro porque es como si fuera hombre-mujer, pero a la vez mujer-mujer. Y es raro, que pues. Que juega con tu mente, ¿no? Sí, o sea, como que, espérame, ¿es un error en la Matrix o qué? Sí, o sea, fue perturbador ver eso. ¿Y tú? Y el otro fue asqueroso. ¿Y tú? Bueno, aparte de la coprofilia y la pornografía infantil, un género que se llama el raping. Ajá. Que es que violan a la chava y la graban. ¿Como tipo snuff? Un tipo snuff movie en lugar de violencia es... Bueno, que al fin y al cabo la violación es un... No, es que sí la golpean y la golpean fuerte. Entonces es como si fuera un snuff movie, ¿no? Pero no la matan. Ah, ok. Ah, bueno, menos. O sea, le apuntan la matan, con... pero la dejan vivir. No, pero la apuntan... Hace cuenta que se ve que le apuntan con la pistola y... Ah. Y le pegan con la pistola, o sea, y eso se los ve. Excita. Hay gente que eso sí, le gusta. Sí, no, ¿sí? No, es que sí. Yo creo que para otro programa es tema las parafilias. Porque sí. Esto es por... Y luego, o sea, por ejemplo, la chica no quiere y la avientan y la empiezan a patear. Pero, o sea, golpes de verdad, no estás hablando de actuaciones ni película. Nada. Es una película. Y es un género que está prohibido y que sin embargo se da. Claro. A mí me tocó ver una vez. Accidental. Curiosidad. Eso, tú sí lo aceptas. Morbo. No, es que yo no soy curioso. Ay. Pero de entrada es bueno favor. Que lo acepte, pues es que me da curiosidad sí. Por ver. O sea, sí, por ejemplo, sí, ahorita sí. Que están comentando de la chica con el caballo, a mí me da curiosidad verlo. Claro. Pero a mí, lejos de excitarme, me dio coraje. Así es. eso, claro. Porque la verdad no se vale, o sea, sí, no, no, que no. Hagan eso y luego todavía que lo graben así como que no. Al fin y al cabo el sexo es lo más bonito que puede haber. Es rico. Pues sí, pero es no un de deporte, esa hay que practicarlo, por eso. Sí, sí, sí. Es sí. Bonito y obligarte así, no. No, no, no. Por eso mejor consumo sexo normal, pornografía normal. Sí, sí, sí, no hay nada que la pornografía no nos haya terminado de enseñar. Sí, mejor por eso digan no a los niños. Digan no a los niños. Y a la violencia. Y luego el granny sex. El granny sex, eso sí está como que y bueno, ¿Cuál es ese? Con abuelitos. Gerontofilia. Sí, sí, sí. Y abuelitas. Y abuelitas. Fíjate que yo no he visto de eso, ¿eh? Hay uno muy famoso que se ve como un chavo como de 20 años con sí, una abuela de 80, 90 años. Me imagino. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, pero eso a lo mejor no tiene tanto de no, pero es como que, una es relación raro, sexual pues, normal, pues pero si es raro porque, viejita, porque, pues, porque el chavo le pregunta a la señora, "Oiga, ¿qué tiene entre los pechos?" "El ombligo, hijito." Y el granny sex, calcetines con piedra. ¿Qué otro se te viene? Ah, qué caray. Ah, caray. A ver, permítame tantito. Pero si nada más hay uno. Agárrame de modo. ¿Qué otro género? Sin albur. Ah, bueno, siendo así, este. Pues, ¿qué será? Hay uno muy simpático que es el. Ay, ¿cómo se llama? ¿Que se visten de peluches? Fur. El fur. El fur. O sea, yo no lo he visto. Sí, se visten de peluche. ¿Cómo de botargas? De osito bimbo. Y luego está. Ya tienen sus orgías. Te estás ponchando al osito bimbo. Sí. Toma con el cariño de siempre. el que está. Recuérdame. Sí. El que está muy en boga es el de que le gustan a los hombres que las mujeres les pateen los testículos. ¿Cuál? Ah, sí, las ball slappers, ¿no? Esto es como que la rama madre puede ser el masoquismo, ¿no? Pues podría ser un género o un subgénero. ¿Es dolor? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, es dolor, es masoquismo. Pues sí, imagínate, o sea, es un que tú subgénero. Estás así lleno toda madre con tu chica. Y, ay, mi amor, y mocos que te dé un. No, deja de eso. Pero deja. No repentinamente, o sea, es porque no, tú deja se lo de estás que, pidiendo. Que estás con tu novia muy tranquilo y de repente el novio, oye, amor, ¿me pateas? Sí, como que no. Un jaloncito. Sí, obviamente. Y luego está el género. No, cacheteame los gomaros, ¿no? El género este es 100% gay. Yo leí una revista de sexo que se llama Wet Pants. Que se orinan los pantalones. Golden Shower en pantalón. Sí, y hay antros especializados precisamente en eso. Oh, imagínate qué de pestar. Pues a orines. Sí, orines. A San Juan de Dios. A San Juan de Dios. Me puedo imaginar. A miedos. Sí. A miedos. No, pues. Mía too. Esto de la pornografía es un universo. Es sí. Bonita, pero la normal. Sí. Ya hay muchas desviaciones que la verdad no. Sí, pero no, te digo, no. O sea, parafilias para otro tema. Yo sí, creo que eso nos da. Pues es de cada quien, obviamente. Sí, que sí, gustos de cada persona. Y sí, es cierto. Insisto, fíjate, yo pienso que como dice Ivonne, que mientras les guste, está bien. Mientras así no hagan es. Daño, mientras no te hagan ni hagas hacer alguien que no quiere hacer algo que no quiere hacer, es como, perfecto. Así es como la diversidad sexual, ¿no? Sí. Tú puedes respetar a las personas que lo hacen, que les hacen, gusta. Que, o simplemente, pero que no se metan contigo nada. Así es. Que no te obliguen y no obligues y todo perfecto. Así es. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Así que den rienda suelta a sus pasiones. A sus pasiones. Para aquellos que quieran ver el video de Nieves, por curiosos, es. A las Dan y yo, ahí le regalan www.twogirlsonecup.com. Y ay, qué persinados. Y como diría, si yo no Iván, dije nada. Asqueroso. Como diría Guaco. Era Guaco, Yaco. Ya, no me creo guaco, que era Yaco. Guaco, Guaco. Asqueroso. Y por favor, no olviden escribir y mandar sus comentarios y enfermedades sexuales a 3pero2@gmail.com. O pueden dejar un comentario en 3pero2.blogspot.com o en 3pero2.podomatic.com. ¿Sí? Se le fue el avión. Se le fue el avión. En iTunes puedes dejar también tu. ¡Ey! Claro que no. Pues listo, muchacho. Pues bueno, ya. Pues bueno, nos vamos. Pues así es, pórtense bien y cuídense sobre todo. No, pórtense mal y cuídense bien. Esperemos que haya sido entretenido, educativo y demás. Así es. Y Busquen. El sexo es un deporte, practíquenlo. La palabra más buscada en internet es sexo. Así es. Así es. Entonces... Y después Paris Hilton. Pues nos vamos. Yo soy Iván. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y yo soy Fernando. Adiós. Adiós. How do you show someone you love that they are the one? So many ways to express love, it's hard to choose just one. How you gonna do it? Some people like to kiss, some people like to hug, some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. Sometimes making love's not enough, you have to step it up. And urinating on her face is not enough to say I love you. Some people like to kiss, some people like to hug, some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. Shit in my mouth and I'll puke it all over your face. I love you. No manches, yo casi me vomito. Esta semana no hay bloopers, pero acabamos de ver el video de las dos chicas tragando mierda, literalmente. Las chicas cagonas. Así bueno, es. La canción que acabamos de poner es el tributo que hicieron para esta para este video. Como verán, la canción está muy emotiva, muy tierna. Sí, te dan ganas de cagar. Pero a ver, Germán, el video ya no está disponible en la página. Bueno, hay que pagar. Entonces, esa es una grosería, ¿no? ¿Cómo dimos con él? Pues nomás buscando en Google. Hombre, ya. Que eso es una mierda. No. Váyanse a Yahoo Preguntas. Ah, sí. Busquen la pregunta cómo puedo encontrar el video de Two Girls in a Cup. Y ahí viene un link. Ese link ya no sirve, pero bajé. Bueno, el video no sirve. Pero viene otro link en esa página. En esa página viene otro link que sí sirve. Entonces ahí lo pueden encontrar. Si son curiosos, ahí van. Sí. Está fuerte, ¿eh? Les va a gustar. ¿Cuál fue tu reacción, Fernando? No lo aguanto. A mí la verdad me dio hambre. No es cierto, está asqueroso. Yo me retiro del mundo de la pornografía. Sí, está muy fuerte. El otro que vi, es que dice Germán que ese fue el que nos puso a la vez de Crash. Ajá. Pero no es cierto, es otro. Este de plano sí no lo aguanté. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste al baño? Pero no vomité. Estaba a punto, pero no lo hice. Pero sí está fuerte. Y... Pero se escuchaba el retching que se estaba aventando aquí. Ay, sí. Sí, pero fui al baño a hacer otras cositas. No, ay, tuve que voltearme dos, tres veces porque de plano no. No, yo no lo aguanté. Yo nomás cuando vi que le salió toda la humanidad de la mujer. Toda la melcocha. Y luego la vomita. ¡Y! Se la traga y luego encima la lengua como que ya no trae así nada. Como que ¡tarán! Y luego ya vomita. Y luego ¡buah! Ahí te va mi amor. Asqueroso. Nos despedimos con un gran...